Hardy Krueger cumplió 92 años. Hardy Krueger es un actor de teatro y luego de cine y escritor alemán, nacido como Franz Eberhard August Krueger el 12 de abril de 1928 en Berlín, Alemania. Hijo del ingeniero Max Krueger y August Meyer, en 1941, a los 13 años, ingresó en las Juventudes Hitlerianas y posteriormente en la Escuela Internado de Élite Nacional Socialista Adolf Hitler, siendo seleccionado como actor del filme de propaganda nazi Junge Adler del año 1944. Una vez terminados sus estudios, fue reclutado en la infantería y destinado a la 38ª División de Granaderos SS Nibelungen y cayó prisionero de las tropas estadounidenses. Poco después fue liberado, culminada la guerra, y se decidió a participar en obras de teatro en Hamburgo y en Hannover. En 1949 ya participaba en teatros de Berlín, Múnich y Stuttgart, y fue cuando decidió dedicarse al cine y debutó en Nunca olvidaré esta noche del año 1949, continuando con otros filmes alemanes. Iniciada la década de 1950, viajó a París, a Hollywood y a Londres para probar suerte. En Hollywood lo incluyeron no acreditado en la película La luna es azul del año 1953, junto a William Holden, Maggie McNamara y David Niven, que dirigió Otto Preminger, apareciendo en la escena de la terraza del Empire State Building como un turista con su novia. En Londres conoció al productor J. Arthur Rank, fundador de la organización Rank, que le agradó y lo recomendó actuando en El que se fue, 1957, El zorro de París, 1958, 8000 solteros, 1959, El resto es silencio, 1959, todas de la organización Rank que lo lanzaron al ambiente cinematográfico internacional. Luego filma ¿Por qué mata a un hombre?, 1960, y logra actuar en el cine francés en Las cuatro verdades del año 1960 y en Un taxi para Tobruk, relato de guerra filmado en 1960 en España, junto a Lino Ventura, Charles Anamur y Germán Cobos, entre otros. Con lo obtenido por todos estos trabajos, adquirió un establecimiento rural en Ngorongoro, actualmente Tanzania, donde se filmaría la película de aventuras y cacerías de animales Hatari en 1962, actuando junto a John Wayne, Red Button, Elsa Martinelli, Bruce Cabot y otros. La fluidez con que hablaba alemán, inglés y francés fue muy apreciada por los productores y por lo que resultó muy solicitado y se afianzó en el cine, lo que le sirvió también para seleccionar los guiones. Siguió en el cine francés con Sibila, 1962, El gran golpe, 1963, El canto del mundo, 1964, La piel ardiente, 1965, y llegará El vuelo del Fénix, una muy buena película con un gran elenco integrado por Gene Stewart, Richard Attenborough, Peter Finch, Ernest Borgnine, George Kennedy, Hardy Krueger, Christian Marquand, que integran la tripulación de un avión de carga estadounidense que durante la Segunda Guerra Mundial cae en el desierto del Sahara. Siendo Hardy Krueger quien concibe la idea de utilizar el motor sano, al que le sueldan el ala del motor inutilizado, para lograr un monoplano al que bautizan Fénix, y salir de allí los sobrevivientes que quedaban. Y luego siguieron El Desertor, 1967, y Fémina, 1968, y se codea con Anthony Quinn y Anna Magnani en El Secreto de Santa Victoria, 1969, donde compone a un oficial alemán que llega con su tropa al pueblo italiano de Santa Victoria con intención de llevarse los afamados vinos que son escondidos por un borrachín al que los influyentes del pueblo lo designan alcalde para sacarse el problema de encima. Y resulta ser quien salva la producción al esconderle los vinos y engañar al alemán con su desfachatez. Ingresan la década de los años 70 con la batalla de Neretva, siguiendo con Historia de un amor prohibido, Una grieta en el techo, La tienda roja, Tigre de papel, A cada uno su infierno, Barry Lyndon, Un puente demasiado lejos, Los gansos salvajes, El hombre del lente mortal con Sean Connery, y en 1980 El ladrón solitario, y 1983 El hombre de adentro, donde prácticamente culmina su carrera cinematográfica a lo largo de 20 años, alcanzando a filmar 65 películas. Cabe destacar que en 1966 accede a la televisión con la serie Las fábulas de La Fontaine, y en 1971 participa en la miniserie Das Messer, El cuchillo. Tiempo después de su retiro del cine, participa en 1988 en la miniserie televisiva War and Remembrance, Recuerdo de Guerra. Y recién en el 2011 vuelve a participar en la televisión con el telefilme alemán Secretos familiares, amor, culpa y muerte, su último trabajo profesional con la actuación. En 1970 inició la otra particularidad de su carrera, iniciándose como escritor, y publicó más de una docena de libros. En su vida privada, Hardy Krueger, cuando tenía 17 años, con su novia Renate Dawson, tuvieron una hija, Christiane Krueger, nacida en 1945, y se casaron en 1950. Pero se divorciaron en 1964, cuando se casa con la pintora italiana Francesca Marazzi, y tuvieron dos hijos, Malaika Krueger, nacida en 1967, y Hardy Krueger Jr., nacido en 1968, y se separan en el año 1977. Luego se casa por tercera vez con Anita Park y viven en California y en Hamburgo. En las décadas de los años 1970 y hasta 1973, Hardy Krueger vivió en el rancho Hatari Lodge, donde se filmó la película Hatari, cercano al gran monte Kilimanjaro. Sus hijos, Christiane Krueger y Hardy Krueger Jr., siguieron la carrera de su padre. En su carrera, recibió varias distinciones: el premio Otto de bronce en 1959 y el de plata en 1960. Premio de la Academia Alemana de Cine en 1983. Premio Cámara de Oro en 1983. El premio alemán Bambi en el 2008 por su trayectoria profesional. Y la Gran Cruz Orden al Mérito de la República Federal Alemana en el 2009. El pasado domingo, 12 de abril, Hardy Krüger cumplió 92 años. Y por ello, así le festejamos hoy su cumpleaños. ¡Felicidades, Hardy Krüger!